descendemos de una raza soberana. Nada pierden y no temen a la muerte. Somos hijos elegidos del sol. Hoy nacimos y somos libres para siempre. ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Mierda! Condenados, humillados, hace años arrastramos las cadenas y condenas, recordando el pasado de mi sangre. Hoy vivimos y somos libres para siempre. ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Mierda! Hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí le damos las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo general de la estación, a David Yepes en la gerencia general, Eric Sculpin, marketing y diseño, a Frank López en la musicalización y a Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También estamos en www.cerebrosexprimidos.com. Allí está el señor Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este gran portal web y de ese gran circuito radial venezolano. Pues con ellos dos, La Vieja Guardia les llega a ustedes a través de los cuatro puntos cardinales, a los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí, señor, La Vieja Guardia, ya lo sabes, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche en 7 Rock Radio. Y en podcast, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, en Cerebros Exprimidos. No tienes excusa, así que no hay problema. El team de La Vieja Guardia, Robertinho, no se te olvide, cómo no, hay que presentarlo. Betty Martinolas de regreso y su sección La Dama y la Música. Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega, que por fin nos dice algo. Y por acá, ¿quién les habla? Mezcla Montadita, saluda. Ajá, ¿cómo están todos? Ajá, ¿qué más? Conduce y produce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. Sí, señor, con todo el poder del rock y del metal. Claro que sí, Robertico, no se te olvide que el metal también es parte de La Vieja Guardia. Pues nosotros estamos listos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Ah, y arrancamos allí con la gente de Amazúa, esta banda peruana que me envía los temas mi gran amigo Miguel Ramírez. Sí, señora Masúa, con el primer tema llamado Dimensión y el segundo tema de Masúa, Origen. Así que pues, a buscar a Masúa en sus redes sociales y disfruten de ella. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia. Ya lo sabes, ¿cómo es La Vieja Guardia? ¿Ah? Con todo el poder del rock y del metal. We'll be right back.

Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Thank you. Date si querés es el nombre del tema de la banda Daturas de Medellín, Colombia. Y gracias por ese saludo, mi estimado. Así que pues nosotros por acá agradecidos por ese gran contacto con la gente de Daturas. Esta banda ya sabes dónde la tienes que ubicar. Por allí también escuchamos Entre Dunas. Anterior a esto, la banda Cold Winter, Before Down to Darkness. Así que antes de que caigas en la oscuridad, por allí puedes escuchar a Cold Winter. Y de España escuchamos en primer lugar a la gente de Azrael con ese gran tema que en lo personal me gusta muchísimo, llamado Sentencia. Nosotros estamos en Valencia, Venezuela. Transmitimos a través de la señal de www.cbrockradio.com, www.cerebrosexprimido.com. Nosotros alcanzamos los cuatro puntos cardinales, sí señor, norte, sur, este y oeste. Y llegamos a los cinco continentes: América, Europa, África, Asia y Oceanía. Y así como llegamos allá, tenemos bandas de todo el mundo, especialmente bandas de Latinoamérica, pero también del mundo. Claro que sí, Robertinho, no expliques tanto, no aclares que oscurece. Vamos con más entonces. Sí, señor, ya lo sabes, arroba la vieja guardia Radio Valencia en todas sus plataformas digitales, arroba Roberto Arteaga Núñez en todas sus plataformas digitales. Así que ubícalo, sí, señor, la vieja guardia, con todo el poder del rock y del metal. Aún recuerdo las siluetas suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Deseando tenerte junto a mí, el recuerdo de tu voz me hace revivir los momentos tan dulces que me hiciste sentir. No soy feliz si no te tengo aquí. Afortunado que soy, no lo puedo creer. ¿En dónde robas mis sueños? Definitivamente tú eres. La vida nos acerca y a

banda venezolana Derian, sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese rock, de ese gran metal que hace Derian, esta banda valenciana. Sí señor, sonando durísimo. Allí estuvimos escuchando par de temas de la banda Derian. En primer lugar, escuchamos Hasta el Final y el segundo tema, Vientos de Muerte. Antes de, escuchamos a la gente de Iceberg INC, esta banda colombiana liderada por el señor Luis González, mejor conocido como Luis Isidro Luchito, que anda por allá en Medellín. Él es de acá de Venezuela, pero bueno, él ahora está en Colombia, Medellín, y allí tiene su proyecto, su banda musical, Iceberg INC. Así que, en primer lugar escuchamos ¿Y Ahora Qué? Y el segundo tema, Tú Eres el Amor, un cover de la banda venezolana Arcángel. Así que vamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí señor, vamos con más, todo el poder del rock, Roberto, ¿no? Y el metal. Estás escuchando La Vieja Guardia. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para ser marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Las caulas de pecado, la puta realidad. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Una nación, una onda de asesinos. Desde el Ecuador, la banda es Licaón, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Y ese gran tema llamado El Terror Viene del Cielo, así lo dice la gente de Licaón. Anterior a este tema de Licaón, estuvimos escuchando también Despertando en el Caos, ¿eh? Es el nuevo tema que tiene por allí esta banda ecuatoriana de Quito, grandes amigos por allí. Y en verdad, pues compartimos en varios días allá en Quito, pudimos tocar algo por allí, a disfrutar un poco de la música con mis amigos de Licaón, a quienes le envío un fuerte abrazo y un gran saludo para toda la banda. Pues anterior a esto estuvimos escuchando a esta banda egipcia, esta banda llamada Immortal Song. Esta me la envía mi amiga Eva María Martínez, allá desde Polonia. Pues esta banda Immortal Song, ya lo dije, de Egipto. Ajá, ¿qué te parece? Bueno, el primer tema de esta banda Immortal Song se llama Black Magic. Este es un cover que ellos hicieron a la gente de Slayer. Sí, señor, el tema Black Magic. ¿Qué tal? A mí me encanta ese tema, en especial en el disco Live Under, que es el disco en vivo. El segundo tema de la banda Immortal Song, Godzilla. Así que pues, tema dedicado a ese gran protagonista, ese gran monstruo por allí que a muchos le gustan la serie Godzilla, la comiquita Godzilla, la película, el cómics, como hoy día se le dice, Godzilla. Y también pues por allí le dedicaron un par de películas a este emblemático animal Godzilla. Sí, señor, Immortal Song desde Egipto, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. Bueno, Carlitos Ortega apareciendo. ¿Cómo está, Carlito? ¿Qué nos tiene por allí? Háblame. Y bien, Roberto, vamos a escuchar nuevamente a la banda Stratus. Y es que los Culum Pacis es el cuarto álbum completo de los Doom Death Metal Stratus. El álbum presenta 11 temas completamente nuevos, con toda una gama de sonidos nuevos. Líricamente, los temas del álbum hablan de los abusos de la iglesia y de su silencio ensordecedor ante tantas denuncias de abusos. Habla de la manipulación de las masas, de la injusticia, pero al mismo tiempo también habla del despertar de la conciencia, de la muerte como proceso de transformación, de la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos para elevarnos y desterrar nuestras miserias. Habla de la creciente conciencia de lo que somos. Stratus grabó las canciones en The Asylum Studio, con la producción a cargo de Franklin Berroterán y Jerónimo Egea. La mezcla y el masterizado fueron realizados por Arturo Banus en Chicago, Illinois. El arte de Osculum Pacis fue creado por Eugenia Batorilla. Bueno, cabe destacar que Osculum Pacis fue publicado el 26 de abril del presente año. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de la banda Stratus. Yeah. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Perversica es una banda de metal oriunda de la provincia de San Juan, Argentina, creada a fines del 2011 y debutando luego de varios cambios de formación en agosto de 2013. En el año 2015 lanzan un EP de dos temas, el cual cuenta con un buen recibimiento por parte del público metalero local. En el 2018 entran al estudio de grabación para dejar plasmado su primer material discográfico llamado de manera homónima a la banda. Este disco sale a la luz en el 2020. Dada la gran inestabilidad económica que atravesaba el país, cuestión que sigue hasta el día de hoy, el disco cuenta con 9 temas y un sonido heavy thrash. Las líricas de la banda abordan el descontento del pueblo obrero, problemática social, amistad y experiencias vividas. Los discos se pueden escuchar por Spotify o YouTube, poniendo Perversica en el buscador. Para enterarte de las actividades de la banda, las podés seguir en sus redes sociales, en Facebook como Perversica Metal San Juan, en Instagram como Perversica Metal. La formación actual de la banda se ve compuesta por Daniel Banari en guitarra, Jonathan Costa en bajo, José Díaz en batería y Ariel Leira en voz. Bueno amigos, quiero dejarles todas mis bendiciones y nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Tengo mi memoria a los pies que mandaron a la guerra. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Vamos a escuchar a la banda Metástasis. Metástasis es un cuarteto muy enérgico que trae una gran cantidad de death metal devastador para devastar todo lo que está a su paso. Fundada en el año 2001, cuenta con dos trabajos discográficos producidos de forma independiente. El primero se titula Buscando Cadáveres. El lanzamiento se realizó en el año 2008 y el segundo tiene por nombre Mundo Enfermo, lanzado en el año 2013. El cual se promocionó a nivel internacional en países como Panamá, Colombia, Venezuela y España. Metástasis en su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en varios festivales y compartir tarima con bandas como Testament, Cannibal Corpse, Edor, Kruger y bueno, entre otras. Su temática es grotesca y expresan a través de su música líricas llenas de ira en protesta al daño que el ser humano le ha hecho al planeta Tierra y a su propia especie, proyectando caos y desidia que los medios de comunicación y entes gubernamentales callan para mantener el control. Ellos están en proceso de grabación de lo que será su próximo disco y el estreno de Petróleo y Poder es lo más reciente que vamos a escuchar de la banda Metástasis, que se estrenó este año 2022. Entonces, sin más preámbulos, escuchemos a la banda Metástasis. Thank you. Estás escuchando La Vieja Guardia. La banda es Guerra Santa, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Claro que sí, Robertinho, Guerra Santa. ¿Dónde claudican los dioses? Es el tema que ellos tienen por allí sonando durísimo. Un gran saludo a mi amigo Marino Vázquez, que está por allá en la Argentina. Así que pues, Guerra Santa, banda que nació acá en los estados andinos de Venezuela. Pues, por allí también estuvimos escuchando a Metástasis con ese tema llamado Petróleo y Poder, gracias a la presentación de mi amigo Carlos Ortega. Betty Martinola por allí también estuvo con su banda argentina allá de San Juan, de la provincia de San Juan, la banda Perversicas. Todos ellos por allí ya activos. Hoy se nos perdió fue Elizabeth Hernández, así que pues Elizabeth, no te me pierdas, por allí te vamos a buscar. Nosotros de esta forma vamos a llegar al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana con nosotros y por supuesto también a nuestras plataformas digitales, como lo es la gente de www.7rockradio.com, dándole las gracias al señor José Manuel Fon, directivo general, a David Yepes en la producción, Eric Culpi en marketing y diseño, Fran López en la musicalización y Roberto Arteaga, que está en la coordinación. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimidos.com. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, los responsables de este portal web y ese gran circuito radial. Ya lo saben, nosotros estamos semana a semana, los lunes en 7 Rock Radio, entre 8 y 10 de la noche, y en podcast nos consigues en Cerebros Exprimido, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Cubrimos los 4 puntos cardinales y llegamos a los 5 continentes, al infinito y más allá. Así que Roberto, no te limites nada más por allí. Ah, bueno, así es la cosa. Pues, nombrado el team también de la vieja guardia, saludando a todos aquellos que nos escriben. Y pues Roberto Arteaga Núñez se despide, como siempre, dándole gracias a todos ustedes. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Ahora quisiera ciego estar. Estás escuchando La Vieja Guardia. Eliminar la miseria de tu ser.